Hey. Hey. Hey. Hey. Chicano, una baile, chicano, chicano, chicano. Una baile, Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Si no te digo. Síguelo. Síguelo. Hey. Si estás molesta conmigo. Síguelo, síguelo, síguelo. Yo no sé qué tú quieres, pero lo que quiero yo es que no seas tan celosa. Solo porque tengo amigas de máximo tipo, mamito, a mí me serás, serás, serás. Así que síguelo, síguelo, síguelo. Si quieres irte, síguelo. Dame 10 vueltas y síguelo. Total, mañana volverás. Si te arrepentirás, tú, olvídalo. Lo nuestro entero, olvídalo. Total, mañana volverás y te arrepentirás. Esa mujer es tremenda, cuando no me quiere ni de pana. Cuando no me quiere ni de pana, se me vira. Al otro lado de la cama no me mira, no me dice nada. Sea la madre de la internet y de los teléfonos con cámara. Oye, me postearon en Facebook, me grabaron y lo subieron a YouTube. 80,000 views por día. Se enteró su mãe, su pai, su abuelita y hasta su tía. Ay, mamá, mamá, mamá mía. Quién diría que esto pasaría? Que ella ya se lo huelía. Que solo imaginaba que es lo que yo me berreaba. Aquella amiga mía me envolvía y una fotografía me pillaba. Pa' mí que ya se lo imaginaba, se lo huelía. Síguelo. Dame 10 vueltas y síguelo. Total, mañana volverás. Si te arrepentirás, tú, olvídalo. Lo nuestro entero, olvídalo. Total, mañana volverás. Si te arrepentirás. Pasó un día, pasaron dos, ni un mensaje de texto, ni un mensaje de boque. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que otro le está tratando mejor que yo? ¿O será que otro se lo está poniendo mejor que yo? Ya se fue el chance, parece que ya no soy tan gángster como antes. Llevo la ropa, los brasieres y los panties. Me pillaron infraganti. Oh shit, confiado me creía. Yo que volvería el otro día. Pero ya de su paradero no sé. La busco y no la veo. No la veo. Confiado me creía. Yo que volvería el otro día. Pero ya de su paradero no sé. La busco y no la veo. No la veo. No la veo. No la veo por ningún lado. No la veo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? Se me escondió, se me perdió. Confiado me creía. Yo que volvería el otro día. Pero ya de su paradero no sé. La busco y no la veo. No la veo. The secret weapon. Matando la liga. Ok. Con el Dalmatian. Esto no es otra cosa más. Esto es otra cosa. Tonight.